mi manantial d'agua fresca. Yo. La vida pone pruebas severas y a veces no sabes si las superas. Te das golpes y chocas y aprendes, y de caídas duras tú sí te defiendes. El rap evoca logros y derrotas, y a la vida tu semilla y aportas. Pero la verdad, la vida es muy dura, hay que saber cuándo quitarse las ataduras. Una mente puede plasmar cosas maravillosas y a la vez destruir de una forma silenciosa. La meta es conseguir logros aunque haya baches, la cuestión es que tú puedas conseguir las claves. Rebozo tristeza y alegría en ocasiones, aunque te dan una década en esas raciones. Raciono ante un público que está maldito, y mis versos jamás se quedarán marchitos. Soy la suma de todos los acontecimientos, para seguir adelante yo ya puse los cimientos. Ya los puse, y por eso me mantengo. Este es mi manantial de agua fresca, donde lo bueno y lo malo se mezcla. Tengo las claves para el éxito, con alegría o tristeza sentimientos yo emito. Este es mi manantial de agua fresca, donde lo bueno y lo malo se mezcla. Tengo las claves para el éxito, con alegría o tristeza sentimientos yo emito. El rap es mi paz a la vez que mi cárcel, y los problemas nos separa un estrecho margen. Con violines sonando expreso lo que siento, y a gente interesada yo muchas veces los consiento. Sentimientos expresados de forma necesaria, una vida bella, solo en horas extraordinarias. Las mujeres van y vienen, puedes elegir, pero el amor de tu vida no es un souvenir. Redacto ideas sin pensar en abandonar, la muerte me acechó, hoy ya puedo respirar. Si mi rap no interesa, será porque solo hay basura. A todos esos que dicen ser mejores, ¿por qué no los censura? Soy la X de la ecuación, despéjala y obtendrás la nueva solución. Si mi vida es pública, ¿por qué no ponerla en música? No sabes dónde ubicas estas frases magníficas. Este es mi manantial de agua fresca, donde lo bueno y lo malo se mezcla. Tengo las claves para el éxito, con alegría o tristeza sentimientos yo emito. Este es mi manantial de agua fresca, donde lo bueno y lo malo se mezcla. Tengo las claves para el éxito, con alegría o tristeza sentimientos yo emito.